Entramos en la primera entrevista, vamos a hablar con Jimena Arellano Brizuela, trabajadora de la educación, maestra básicamente de una escuela en alta montaña, y nos cuenta de la situación que tienen que vivir este sector para poder trabajar. Buen día, Jimena. Dije Jimena y es Jimena, qué sonso. Hola, Jimena, buen día. Ya empezamos mal. Buen día, Ángel, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos viajando? Sí, estamos llegando a Potrerillo con las chicas. Sí. Bueno, sí. Como para arrancar. Sí. ¿Cómo es llegar? ¿Qué tienen que hacer para llegar? Recordanos el nombre de la escuela. La escuela es la 1320 Cristóbal Colón. Ajá. Bueno, y ahí arrancamos. ¿Dónde te deja el colectivo cuando para llegar? Para llegar, nosotros tomamos una línea, una empresa, en la Terminal del Sol. De ahí arrancamos hasta Villa Potrerillo. Salimos de Terminal a las 6:50. Llegamos a Villa Potrerillo entre las 8:10 aproximadamente. Y bueno, hoy que estamos llegando. Y desde ahí tomamos un intervalo de la misma empresa que nos deja en la Rotonda del Salto. Esto es a 4 kilómetros de la Villa de Potrerillo, subiendo a alta montaña. En esa rotonda se abre la Ruta 89, y bueno, nosotros desde esa rotonda caminamos los 9 kilómetros diarios. De ida. Y 14 de vuelta. Porque de vuelta no hay nada que nos traiga, entonces tenemos que hacer el camino desde la escuela hasta la Villa Potrerillo, haciendo dedo con todas las problemáticas que pueden surgir e imaginarse que es andar en la ruta nosotras solas. ¿Y que es un grupo de cuántas maestras? Somos 6 maestras en total. Uh-huh. Y bueno, una que se viene antes, que es la seño directora. Claro, sí, que suele pasar eso. Y aparte cada una tiene... Bueno, pero ya vamos a llegar ahí. A todo esto... Este tiempo, ¿cuánto tardan más o menos entre que se bajan el colectivo y llegan a la escuela en esos 9 kilómetros? Calcularle 2 horas y media, 3, si lo hacemos caminando. Claro, sí. Si alguien nos levanta, se hacen en 10, 15, 20 minutos, como mucho. Bien. Y a todo esto, ¿el gobierno les ha facilitado algún tipo de, en algún momento... que haya estado vos o que haya sabido que en otro momento les haya facilitado un transporte para esos 9 kilómetros? Tenemos conocimientos que antes, creo que la empresa la puedo nombrar porque ya no existe más, la línea TAC, sí, llegaba hasta la esquina de la escuela. La cooperativa. Cooperativa TAC, sí, sí. Llegaba hasta la esquina de la escuela. Claro, y eso desde Menem para acá, que no existe. Exactamente, sí. Bueno, me dijiste 6 maestras para una escuela, que me imagino que las maestras no tienen exclusividad para cada curso, se reparten los cursos. No, tenemos grados únicos. Eso, y multigrados. Ajá. ¿Y vos en particular qué grados? Sí, yo estoy en primer ciclo, tengo segundo y tercer grado. ¿Todos juntos? Todos juntos. Ajá, que en realidad es la modalidad que hay en la escuela de alta montaña o de frontera. Sí, esta es la modalidad rural, sí, sí, sí. Nosotros trabajamos una jornada de 7 horas diarias, de las cuales cobramos 4. Repetime. Nosotros estamos bajo la jornada completa, sí, modalidad rural, régimen, sí, frontera, sí, y trabajamos 7 horas diarias y nos pagan 4. Claro, 7 horas... Es otro tema que es para medir, para llegar. Que en algún momento se debe conversar, ¿no? En este momento la prioridad es el transporte, pero en algún momento esto se debe conversar. Claro, ahí quería llegar. Porque ¿cuánto te están pagando por... porque hay un ítem frontera, creo que el ítem frontera, si te fijas en el simulador del SUTE, aguantame un segundito, por favor. Sí, por favor. Estamos hablando con Jimena Arellano, sí, Brizuela, sí, maestra de Escuela de Frontera y de Alta Montaña. Bueno, Ángel, mira, si fijas en el simulador del SUTE, sí, entras y pones ítem frontera, te sale cuánto están abonando el ítem frontera. Son 71 mil pesos, nada más. 71 mil. Nada más. Nada. Y nada. Si vos me preguntas por mi sueldo en particular, no gano más de 600 mil pesos. Y es el único, porque me imagino que no tenés tiempo para ocupar otro cargo, porque estás en ese No, nomás. no, no, no. Estarían ganando más los niños que están trabajando doble cargo, ¿sí? En una escuela de acá de ciudad, por ejemplo. Claro. ¿El transporte te lo Lo digo con reconocen? toda la angustia, ¿eh? No, no es que me enorgullezco de mi profesión, la amo totalmente, pero es muy sufrida nuestra vida, ¿sí? Y Sí. esto es relativo, para los que trabajamos hace un año como para los que trabajan hace 10. Sí, Es lo mismo. más vale, más vale. Lo que pasa es que acá, creo que lo hablamos mientras estábamos pactando esta entrevista, Yemina. ¿Qué sucede con las escuelas de frontera, la escuela rural, o las de alta montaña? Ahí, hay un agradecimiento por parte de la población que es grandísimo, y la verdad que es hermoso eso. No quiero romantizarlo, pero es inevitable, porque ese intercambio de todos los días, me imagino, es fantástico, ¿no es cierto? ¿Me repetís la pregunta, Ángel? Por Que, favor, que no, justo te estoy hacía un subiendo al desarrollo, intervalo. que digo que el dar clases allá arriba, el reconocimiento por parte de la población es muy grande. Eso por un lado. O sea, para no romantizarlo esto, lo que sí el sacrificio que se tiene que hacer. Es grande, o sea, yo no quiero compensar las cargas. No, no, no, sí, lo entendemos. Nosotras asumimos toda la responsabilidad del compromiso el día que tomamos el cargo, porque realmente uno lo hace, esto lo hace por vocación, por amor, no, no hay otra. Pero también, por ejemplo, no hay nada concreto con respecto a la solución que ayer se quiso brindar. Fue una tranquilidad, creo yo, a las masas que nos quisieron ayudar y nos apoyar, y pues, todavía seguimos con ese apoyo. Porque, como dijo la señora Daniela García ayer en la tarde-noche, cuando expresó que ya había una solución, dijo que las docentes teníamos conocimiento el día que tomábamos cargo de esta problemática de no tener transporte. Y en realidad no es así. Nosotras, al menos yo voy a hablar en este caso por mí, me hago responsable de lo que digo, lo puedo comprobar y demostrar. Yo tomé el cargo y en mi aviso educacional con el que yo vine, dice movilidad en Desmar. A Desmar no veo. Entonces se abre la problemática de esperar tanto tiempo a nuestros superiores para que gestionen esto que hasta donde entendíamos ya lo estaban gestionando. Entonces, la mayoría de las personas cree porque, o pregunta, ¿por qué lo hacemos ahora? Y en realidad eso viene gestionándose desde antes. Ajá. Ahora dijimos, ¿qué hacemos nosotras para no irnos? Porque si no, tenemos que irnos. Claro. ¿Qué Y haces? se sigue ¿Abandonás? vulnerando. Abandonar, dejar, renunciar al cargo. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, dijimos, hagamos esto, a ver si intento. Y bueno, lo hicimos y recibimos muchísimo apoyo. Y bueno, una forma de tranquilizar a las masas es decir que encontramos la solución, pero aún no la tenemos. Con nosotros nadie se ha hablado. Nadie, hasta ahora nadie. O sea, mi compañera, una de mis compañeras que estuvo hablando con la señora directora y no tenía novedad, ella no la había llamado, o sea que realmente fue algo que se presentó en medio de comunicación. Nada más, nosotros no tenemos novedad. Quizás ahora o quizás mañana nos estén dando realmente el parte oficial y buscamos que sea algo concreto, no en el aire, no una promesa al aire. Claro. Sí, Nos bueno, hubiera eso. gustado que escucharan también, Ángel, perdón que te corten, nos hubiera encantado que escucharan a los maestros. Hola, mi amor. Ahí está saludando. Ya está. Sí, a unos pequeños, sí, de otra escuela. Claro. Estoy tratando de apurar la nota porque sé que están llegando. Yo no sé en qué momento nos quedamos sin señal. Esta denuncia que estás haciendo, que están haciendo tus compañeras, esto en el marco de la situación. No hay ningún. Vamos a arrancar primero por la patronal. De parte del gobierno, ¿alguna vez alguien se comunicó con ustedes, se acercó, las convocó, les dijo, che, miren, vamos a hacer un grupo de maestras del sector, y les dijo algo, una solución o algo? Ahora, yo fui la que tuvo diálogo, ¿sí? Con el equipo del ministro de Educación, pero fue un diálogo donde se demostraron muy preocupados, ¿sí? Un diálogo muy ameno, pero nada más, la solución todavía no la tenemos en concreto. como te repito, ayer se escuchó ante los medios de comunicación que sí, que había habido una solución, pero nosotros no nos ha llegado nada, justamente en manos, no tenemos nada concreto, físico, simplemente lo que se dijo al aire. Claro. Creemos y queremos creer que esto se va a hacer realidad, que vamos a tener un medio que nos lleve y nos traiga. Claro, sí, lo que pasa, disculpame, pero yo dudo, perdón que tenga esta opinión, yo del gobierno provincial dudo todo. Tranquilo, es todo periodista debe de dudar de todo. Sí, bueno, igual ustedes siguen dependiendo de la buena voluntad de cualquiera que recorra esos 9 o 14 kilómetros para poder acercarse hasta la parada de colectivo, siempre. Sí, sí, sí. Nosotros ahora bajamos y empezamos a caminar otra vez, a hacer deuda. Ajá. ¿Cuánto tardás desde que salís, repetime, porque lo dijiste al principio, cuánto tardás desde que salís de tu casa hasta que llegás al trabajo? Calculás 5 horas. Son 5 horas de itinerancia. Si yo lo hago a pie, si yo lo hago a dedo y nos levanta alguien, tenemos la hora y 20 de la terminal hasta Sacrista, hasta el Salto, la rotonda del Salto, y 20 minutos más, 1:40. ¿1 hora 40? Con suerte. Con suerte. Y ponele 1:40, no, más, justo más, porque el colectivo nuestro a la vuelta de la línea que se va hasta la terminal, pasa por Villa Potrerillo a las 16:40 y nosotros salimos a las 15:30. Entonces ahí nosotras salimos desbordadas, corriendo para todos lados a hacer dedo, a cortar ruta para que alguien nos alcance, si no, no llegamos a tomarnos el de las 16:40. Pasamos al siguiente 17:40. Claro. Y llegamos como a las 8 de la noche a la casa. Es un montón, es un montón. Y son todas mamás, digo. Todas somos mamás, de hecho estoy muy cansada, a no ser que se muy poquito a los chicos, entonces como que pesa. Por eso le llamamos empatía a la cansada, que se pongan en el lugar del otro. Claro. ¿Y de parte del sindicato les han ofrecido algún tipo de ayuda, de algo? ¿Alguien se acercó? No, hasta ahora no. No, hasta ahora no. Claro, están totalmente desamparadas. Bueno, lo último, te prometo y te libero antes de que llegues a la escuela. Te referiste a un comentario que se había hecho hace poco en algún medio. ¿Nos podés contar al respecto para poder contextualizar? ¿Cuál de todos los diálogos que se hicieron? Y con respecto a esta, la situación de ustedes, que había una mujer que había estado comentando. Sí. La señora Daniela García está en los videos que expuso que nosotros cuando tomamos el cargo estamos en pleno conocimiento de esto que sucede, de la problemática de no tener movilidad. ¿Que ella... ¿Qué cargo cumple? Yo puedo. Sabes que no me acuerdo. Estoy mirando dónde me tengo que bajar y estoy contestándote a vos. Bueno. Está bien. Ahí ya lo buscamos. No es así. No es así. Daniela García, la señora Daniela García. Pero no es así. En mi acta de posesión, en el aviso con el SAMIS que se tomó, dice movilidad en los marcos. Y como se habló de que esto se estaba gestionando para que volviera una línea que nos trajera hasta la escuela, bueno, hicimos extremos, pero es insostenible. Se han ido muchos docentes en el año, se han vuelto algunos también nuevas. Ajá. Entonces, ahora es la primera vez que tenemos un equipo fuerte donde nos queremos muchísimo y dijimos, bueno, llevemos esto adelante. Es diputada la señora Daniela García, esta señora... que la verdad que muy desacertada, por la Unión Cívica Radical, muy desacertada. Como siempre, viven en una oficinita cómoda, con aire acondicionado, no tienen ni idea de qué es lo que le pasa a la clase obrera. Bueno, Yemina, agradecemos esto. Esta es una nota como para seguir desarrollando. Yo sé que está difícil hablar ahora porque estás yendo a trabajar. Si te parece, ya voy a ver cómo hacemos y algún día acompañarles en el recorrido para hacer un testimonio de lo que viven. Sí, Ángel, cuando vos quieras, estás invitado a hacer el recorrido. No hay drama. Perfecto. Hay que venirse preparado para caminar mucho, Sí. porque por ahí corremos con suerte y por ahí no. Sí, de paso hablar con la comunidad, viste, con mamás y papás de la zona y demás, para sacar esa mentira de que se quiere instalar el romance de camina 50 kilómetros para poder llegar a la escuela y nunca falta, qué bueno ese alumno, qué buena esa maestra, ese profesor, la verdad que es una mentira bárbara y hay que desmentirlo. Muchas gracias. Dale, te mando un abrazo grande y gracias a ustedes por todo el apoyo. A disposición completa, que lleguen bien. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.